mientras paseas conmigo. Veo tus ojos tan bellos, unos reflejos del cielo. Cuando me miras tú, ojos negros, cielo azul y una suave melodía. Cantando voy. Yo seré, si quieres tú, tan dichoso en este día. Si tú me das el dulce sí, tu palabra quedará como prenda del amor que del cielo nos llegó, de un amor que nunca muere. Ojos negros, cielo azul y una suave melodía. Cantando voy felicidad. Cielo azul y una suave melodía. Cantando voy felicidad.